Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, estábamos hablando del mercado de haciendas de Liniers, que realmente fue muy poquita la hacienda que pudo ingresar al mercado, mucha quedó afuera en los camiones, pero ¿cómo se arreglaron los consignatarios para vender esa hacienda que llegó a los camiones? Para eso estamos en comunicación con Carlos José Colombo, de la firma Colombo y Magliano, Sociedad Anónima, para ver que fuera de micrófono, cuando hablábamos en la previa, me decía Carlos José que fue más arduo trabajar hoy sin hacienda en el mercado que un día común. ¿Cómo te va, Carlos José? Un gusto. Muy bien, Hugo. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, gracias y los buenos días para vos, que seguramente tampoco has almorzado igual que yo. Pero, bueno, ¿cómo se arreglaron, Carlos José, para vender la hacienda que recibieron? Porque recibieron bastante hacienda ustedes hoy. Bueno, nosotros realmente, la firma Colombo y Magliano, los días lunes en el mercado, es uno de los días más fuertes de la semana. Y bueno, hoy nos encontramos con 18 camiones que no pudieron ingresar al mercado, pero sí ingresaron a la playa de descarga del mercado. Más que nada por seguridad para los camioneros y por la seguridad de la hacienda también, ¿no? Sí, las dos cosas. Seguro. Así que bueno, creíamos que en la madrugada se iba a arreglar este conflicto o por lo menos iba a haber algún tipo de charla o alguna invitación a charlar de parte del gobierno, pero bueno, esto se postergó y lógicamente, bueno, las ventas vos sabés que se inician a una hora muy temprana en el mercado, 7:30 de la mañana. Sí. Y entonces, bueno, hubo que resolver, ¿no? Que o vendemos la hacienda o, bueno, o qué hacemos, porque cuando hoy teníamos hacienda, hoy vino un camión doble piso con búfalos de la provincia de Formosa. Imagínate que camiones que están viajando desde el sábado a la tarde. Claro. Así que, bueno, como te digo, la hacienda fue vendida de acuerdo a los parámetros de la semana pasada. Sí. Con los valores y con los quilajes que, bueno, que conseguimos nosotros en la entrada a los frigoríficos y con la tara del camión, digamos, ¿no? Claro. Sí, bastante complicado, por cierto, ¿no? Porque tuvieron que venderlas arriba del camión para no bajarla. Tuvimos que venderlas arriba del camión y esto es una cosa que, bueno, ante la emergencia hay mucha solidaridad de parte de los compradores y de las casas de remate y también de los productores que se ven envueltos sin querer en esta historia que no tenemos mucho que ver porque es un problema de los empleados de la industria frigorífica que van cesantes, van quedando sin trabajo porque, bueno, hay menos oferta de hacienda y, bueno, y ya sabemos cuál es el panorama de todo esto que ya venimos hablando hace varios años de esto, Hugo, ¿no? Sí, seguramente que sí. Carlos José, ¿y vos qué, en tu opinión, digamos, qué crees que puede suceder? Porque esto de paro, o este paro, mejor dicho, o esta medida de fuerza, en principio es por tiempo indeterminado, ¿no? Claro, pero bueno, a lo mejor si se convoca a tener una charla en el Ministerio de Trabajo, o bueno, sí, alguna conciliación obligatoria, alguna cosa. Claro, charlar un poco con la gente, buscar alguna medida que sea un paliativo, porque lo definitivo acá no existe, porque el frigorífico que cerró, lamentablemente cerró, y bueno, y no va a poder abrir porque, bueno, no hay la materia prima. Claro. Pues es que hay industrias frigoríficas extranjeras, brasileras, que tienen 7 plantas frigoríficas y está trabajando una sola. Sí, ¿no? Sí, aparte ya venimos con un arrastre que lo venimos comentando desde hace bastante tiempo, este problema que están sufriendo los frigoríficos, ¿no? Claro. Está todo encadenado, digamos, ¿no? La falta de hacienda, la falta de hacienda gorda, el cierre de las exportaciones, va todo encadenado. Exactamente, pero bueno, va en detrimento del sector y concretamente esto está muy politizado y por el otro lado, lo que no está politizado, bueno, le pega de lleno al trabajador que, bueno, que pierde su fuente de trabajo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de, se está hablando de 8.000 despedidos, ¿no? Que es una cifra muy importante. Sí, pero vos sabés que faltan todavía que se sumen a esos 8.000, si esto sigue, sí. Están hablando entre 10 y 12.000 más. Sí, o sea, sí. Vos fijate de la magnitud que estamos hablando, de cómo en el curso del año esto se va a ir, va a ser un año difícil. Yo hace un tiempito atrás lo estaba comentando de que, bueno, hemos luchado este año la gente campo mucho con el tema de la sequía, con las adversidades del tiempo, que son cosas que, bueno, estamos acostumbrados toda la vida a luchar contra eso, ¿no? Pero este año va a ser un año que vamos a luchar contra la industria y contra las cosas que se van a ir teniendo que blanquear de alguna manera, porque sí. Vos podés arrastrar un año que la cosa viene media complicada, arrastrás dos, pero cuando ves de que el tiempo de recomponer stock ganadero lleva más de lo que habíamos pensado que podía llevar, bueno, la industria tiene que tomar alguna medida, porque si no, después las consecuencias pueden llegar a ser peores, ¿no? Claro. Claro, sí, seguramente que sí. ¿Esto puede acarrear algún levantamiento en los precios de la hacienda, o vos crees que más o menos se va a mantener ahí como está? Yo no creo que se vaya, porque acá, mira, por más que tengas menos hacienda, trasladar más uva de la que ya se ha trasladado, no creo que el mercado esté, ni tampoco creo que el consumidor esté en condiciones de pagar más precio y que te digan a vos que lo mismo pagues 30 pesos el kilo, 50 o 80. Me parece que todo tiene un límite, Hugo, y yo creo que estamos en el límite, porque yo creo que el asalariado con la inflación no creo que esté muy bien, y me parece que va a estar menos bien todavía. Sí. Me parece que va para peor. Sí, seguro. Carlos José, como siempre, un gusto charlar contigo, y te mando un abrazo desde acá y el saludo para toda la gente allá de la firma. Y bueno, nos seguimos viendo seguramente en cualquier remate, en cualquier ocasión. Te mando un abrazo, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Carlos José Colombo, uno de los titulares de la firma Colombo y Magliano, Sociedad Anónima, que bueno, explicándonos un poquito este conflicto que está sucediendo en el mercado de Hacienda de Liniers y que le ha complicado mucho las cosas a los consignatarios en el día de hoy. Vamos a hacer una pausa. Enseguida, los datos de lluvia de la jornada de hoy y del viernes.